a tu alrededor. Optas dejar el fuego, no te pueden desarmar. Y sin pensar voy a abordar tu nave. Entré de nuevo a mil. Oh no, lo supe ver. En el bicho reactor ya está sonando el nuevo disco, Grillo Mato, Indestructible. Están acá con nosotros, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por... Felicitaciones por el disco, antes que todo. Gracias. Está buenísimo. Han sonado durante todo, como banda del mes, durante septiembre, pero decidimos tomar la libertad de que vengan en octubre. Aparte, nosotros estamos terminando, nos estamos despidiendo, ¿sí? ¿Saben? Mirá, termina el ciclo. Sí. Así que bueno, aprovecho para invitarlos. Al último programa, despedida, vamos a hacer medio fiesta. Bueno, ¿este claro. es el último? No. Nos quedan tres. El 29 de noviembre. Hoy es la previa, entonces. Estamos haciendo mini despedidas. Bueno, va. Cuéntenme como de Grillo Mato, ¿cómo es que surge? Surge de tocada con amigos, yo tenía unos temas, me junté con Fede, que fue el primer batero que estuvo. Y de Fede salió Mati, no, después... Nos juntamos con Mati. después apareció Mati con Santi y ahí estábamos. Ahí es como se empieza a gestar el Grillo, ¿viste? Ajá. Pero no se terminaba de consolidar. Hacemos un disco, que es el primer disco, que en medio lo hacemos en dos días, grabando en vivo. Y bueno, y la banda se termina de consolidar ya con Nagus, cuando entra después del primer disco, y ahí empieza el trabajo más profesional. Y ahí nos ponemos como meta hacer un segundo disco que suene con todo. Y bueno, y ahí empieza todo el viaje. Y ahí es donde se empieza a plasmar lo que es la identidad por ahí. Encontraron la identidad, es lo que... Sí. Digamos, se puede decir que el traspaso del primer disco a este es un poco eso. Y es cambió la identidad, viste, es algo como que... Se busca y se gesta y aparece. Y... Lo que pasó es que se puso en serio la cosa, ¿viste? Uh-huh. Como que ya encaramos un laburo mucho más profesional. De hecho, ya empezamos a buscar un productor para este disco, que fue algo muy importante para nosotros. Y terminamos dando a través De Macabre uh-huh. con Mariano Vilinkis, que fue acertadísimo. Y bueno... Y ahí empezó todo el camino hacia el disco, que se llamó Indestructible. ¿Qué sería profesional para ustedes? Digamos, ¿qué es profesional para Grillo Mato, digamos? ¿Un laburo como qué? Pues imagino que deben dedicarse a otras cosas. Claro. Me da la sensación. Sí. Digamos, ¿qué nivel de laburo? Y el mismo tiene... que me da plata. Claro. No, está bien, pero por eso, mucho ensayo. Cuando ves que tu cabeza está todo el día pensando en el proyecto, ¿viste? Y pensando cómo hacer lo próximo, cómo... mejorar sí. lo que hay que mejorar, como ahí te das cuenta que es que están metidos sí. en serio y que bueno, estás más allá de lo económico, que también es otra inversión y bueno, eso es un pauta, ¿no? Pero es tomarlo muy en serio y hacer que tu novia se queje mucho de lo que estás haciendo. Bueno, no voy a decir nada. Sí. No. Dejemos las parejas en paz. ¿Cómo se ensamblaron ustedes? Digamos, a partir de sus diferentes, no sé, influencias musicales, llamémosle, o su concepción como músico en realidad. Más allá de las influencias, o sea, imagino que, digamos, la construcción del disco este, que es, digamos, el plasmar una identidad, deviene de un ensamble musical, personal y conceptual, digamos, claro. De ustedes como integrantes, digamos. ¿Cómo se dio eso entre ustedes? Es una dinámica que fluye muy bien, la verdad. Mirá, yo entré, ya te digo, el 2012, y me sometí a una prueba de 7 horas. Era bueno, estos chicos están trabajando en serio, ¿entendés? y querías tocar otro, sí, vamos y dale, vamos. Y así se dieron 7 horas, entonces ahí ya te fue marcando la cancha, ¿viste? Claro. Como decir, ahí no hay, se puede trabajar desde ya desde el vamos, ¿no? O sea, estás compartiendo 7 horas por primera vez con un músico, claro. Podés intercambiar. Y después sí, es una dinámica muy democrática, ¿viste? El tema de la composición, de ideas, es como un... Se mantiene activo, ¿viste? Y eso está bueno. Y sobre todo logramos buena comunicación en más allá de en la composición y en el arreglo de los temas, en la zapada. ¿Viste? Zapan. Que sí, nos encanta zapar y zapar y zapar, que quizás no es la forma en que hacemos los temas. No, pero es fundamental, pero el diálogo. Sí, entonces ahí nos comunicamos muchísimo y la verdad es que no es que uno cae con ganas de tocar un blues en si bemol, ¿no? O sea, vamos todos siempre hacia el mismo lugar. Vamos a escuchar, yo me estaba enganchando, vamos a escuchar un tema. Ya, ¿cuál tenemos para...? ¿Cuál eligieron? ¿Cuál tiene el primero? Camino Solo. ¿Tienen algo para contarnos en especial del momento de grabación de Camino Solo? Camino Solo. Fue la figurita de Camino Solo, abrió la puerta. Claro, Camino Solo fue un tema que grabamos antes de grabar el disco. Fue como la carta de presentación para Macabre, al que le llevamos ese tema a Macabre y Macabre le encantó. No tenía tiempo ese año, nosotros queríamos hacerlo ya y nos recomienda Mariano Bilinkis. Mariano le mandamos Camino Solo y flashea. Bien. Y ahí. Y escuchemos Camino Solo. Salir a ver, ahí nos espera tu sombra. No sé si vas a entender, castigas al que te nombra. Tienes lo que domina mi cuerpo, parece que lo escondes, aunque te sirva rompiendo. Puede que no sea importante, yo creo que no. Camino Solo, de Indestructible, Grillo Mato. El arte del disco es muy interesante. Yo debo confesar que, porque es algo que a mí me gusta mucho, no leí lo que tiene. De hecho, me acabo de caer en que tiene toda una serie de palabras en la portada. Y tiene una pintura de Rubens, más que interesante. Y esto viene a colación de que, ¿qué, digamos, siguen apostando a la obra editada? Sí, el físico, evidentemente. Sí, claro. ¿Ustedes conocen el disco Go To de XTC? Upa, nos fuimos. Bueno, busquen eso. Es una banda inglesa, sí, pop-up, sí, ¿no? Sí, sí, el disco XTC es una tapa negra, que está toda, es negra, con letras, todo escrito, letra con su máquina de escribir, en blanco, y digamos, y dice algo, digamos, todo, claro, tiene un porqué, y todo, digamos, habla el porqué de las portadas, una cosa así, y me hizo, apenas me di cuenta de esto, me hizo acordar eso. Sí, la idea es que sea interactivo, viste, ya que haces, apostás al soporte físico y todo, que tengas ya, como el primer disco también, ¿no? Es una continuación de... Claro, es el mismo diseñador, Roberto Bernasconi, un fenómeno. Claro. Y la idea es esa, que tengas como una experiencia más allá de lo sonoro, ¿viste? Poder jugar con el... Poner el disco y con la cajita, leer, claro. Sí, bueno. Hacía, bueno, no sé si ustedes lo hacían, sí, sí, más grande por ahí. No, pero sentame ahí, leía todos los agradecimientos, todo. Todo. Bueno, esto, Robert es el diseñador gráfico, labura en Nueva York, tiene un estudio, y es un melómano, o sea, de los más melómanos de todos, que se conoce todos los discos de quién toca, quién no y todo eso. Y bueno, y él, con él, la idea era eso, hacer un disco en donde vos te puedas meter y ver y descubrir y que te abra puertitas, ¿ves? Claro, googlees, ¿qué es esto? Claro. No sé, y lo metas y te lleva a varias cosas que tienen que ver con el disco y que en realidad, la verdad es que el arte le dimos mucha libertad a él, donde él flasheó. Uf, es decir, debería estar él para contarte el flash, sí, sí, sí, y que nos quedemos tipo dos programas. y cómo llega a todo esto sin dejar nada librado al azar. Librado al azar. Sí, que no les voy a preguntar qué dice, porque la verdad es algo que disfruto mucho y que yo siempre insto a los oyentes a que prueben de hacerlo, por lo menos. Ahora con Google, viste, más fácil. Pero es otra cosa, poner el disco y te pones a leer, ves la pintura de ruedas, o sea, es otra cosa. Vos lo dijiste, ahora con Google, con las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo eso. ¿Qué nivel de absorbimiento ustedes sienten que recibieron por las plataformas de las redes sociales? Tremendo. ¿Y hasta qué punto, le están pudiendo sacar el provecho? Y bueno, nosotros se editó el disco cuando se edita digitalmente a través de Crack. ¿Cómo se llama? Entramos a Spotify, como, bueno, Spotify, yo qué sé. Y de repente el disco ya tiene más de 120.000 reproducciones. En Spotify. En Spotify, sí. Que fue como, wow. No. ¿Ustedes consumen y usan Spotify? Sí, sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, yo soy un tipo que no lo logró todavía. Bueno, pero hacemos, yo lo reconozco. No. Yo, esto es fue el tema de este año, pasa Spotify conmigo, no lo logré. Pero es bueno. Es tremendo. Yo, ¿sabes? Gracias a Spotify, escuché discos de un montón de bandas amigas que quizás no lo hubiese escuchado. Dije, era el disco de los conexionistas que se lo acaban de sacar, buenísimo, el disco de astronautas y vas escuchando todos. Y hay cosas que quizás no accede, no, o sea, no... Sí, no lo escucharías, digamos, porque la circunstancia por ahí no... Claro, no te lo, no te es amable, digamos, escuchar. Totalmente. Claro. Vamos a escuchar otro tema. ¿Cuál tenemos? Track 4, Todos los Fuegos. Vamos a escucharlo directamente. Grillo Mato está sonando en el Bicho Reactor, Todos los Fuegos del disco Indestructible. Lado, a todo nada, aquí ahora, porque te vi del otro lado, a todo desierto. Busco la forma de poder salir. Sos mi motivo, sos mi fuego. Todos los fuegos, este fuego, sí. Todo mi fuego te concedo, que es nuestro destino. Hoy es así. Porque te vi del otro lado, a todo nada, aquí ahora. Porque te vi del otro lado, a todo nada, aquí ahora. Porque te vi del otro lado, a todo nada, aquí ahora. Porque te vi del otro lado. Sí. Estás presentando el disco dentro de un par de semanas, ¿verdad? El 18 de noviembre. De noviembre, noviembre. Sí, claro, noviembre. Ya ahora. Sí, viernes 18 de noviembre en el Roxy a la medianoche. Bien. Roxy Live. Sí. ¿Cómo la vienen preparando? ¿Ensayando mucho? Ensayando full. Sí, sí, sí. ¿Tienen sala? Sí. Propia, eso es genial. Sí, por ahora sí. Sí. Es una tranquilidad, No, es fundamental. Te permiten estar probándote 7 horas. Exactamente, claro, ponele. Claro. Sí, sí, sí. No concebimos. Por el módico precio de 3 cervezas. Ir una sala por hora no. Y nos acostumbramos. Y no, ya tenemos el ritmo de sala propia, ¿viste? Y ahí terminamos grabando, es donde grabamos todo lo que fue maquetas. La preproducción del disco, lo grabamos ahí y voces terminamos grabando ahí también. Sí, llevamos todo para grabar ahí. Claro. Bueno, y volvemos a la presentación, va a ser el viernes 18. Sí, el viernes 18. A las 0 horas, a la medianoche. ¿Cómo van a tocar el disco? ¿Cómo lo están preparando? No sé. La idea es... Seduzcan al oyente. Sí. Vamos a tocar por primera vez el disco de punta a punta. Otra cosa que me gustó del disco es la cantidad de tracks. Ah, bueno. Me parece muy... A mí me gusta. Son 25 minutos. Está buenísimo. Concreto. Con 8 canciones. Con viajes para arriba y para abajo, uh-huh. ¿Viste? Ahí tocamos un poco de todo. Así que la idea es hacer el disco completo de punta a punta, cosa que no hicimos nunca, así que eso ya es una novedad para los que nos vienen a ver. Sí. Y después, bueno, un par de cositas ahí quizás nuevas y los clásicos del primer disco que hay que tocarlos. Y claro, la gente lo pide. Además, el disco tiene una dinámica que empieza al palo, después sigue bien arriba y el disco es un disco como que al final te baja. ¿Viste? Al revés de algunos que empiezan de abajo, es como que, bueno, termino el disco, te tranquiliza. Entonces vamos a terminar ahí con el reflector, claro. Y después entramos con la segunda parte de la lista, que vamos a ir al palo, que es una característica de Grillo, que es... Que son, los shows son power. Intensos. Son intensos. Sí. Y se está gestando una lista tremenda. Bien. ¿Qué música están escuchando hoy en día? ¿Qué es lo último que escucharon? Que se acuerden, no sé. Yo te digo en Spotify. No, yo clásicos de Depeche Mode. Mac DeMarco también me gusta mucho. Yo ahora volví de vuelta a escuchar. Estuve esta última semana, uh-huh. Charly García. Estuve escuchando siempre. Siempre presente. Sí, bueno, Charly es como. No. Sí, sí, después sí. Mucho Queens of Stone Age, nos encanta. Estuve escuchando muchísimo The Kills también. Muy bueno. Muy buena banda, The Kills. Sí. Y algún disco que este año me partió la cabeza fue el de Damon Albarn, el disco solista. El año pasado fue, ¿no? Sí, el año pasado. Bueno, no importa el año, pero. Sí, bueno, sí, este año. Los discos son de cuando uno lo llega. Es 2014 sí, el disco, no, pero este a principio de año que. Perdón, ¿quién es el cantante? Yo me perdí. Somos dos. Bien. ¿Qué cantantes les gusta? Freddie Mercury. Re lejos. Acá está prácticamente vedado, Queen. Sí, tengo un problema yo también con Freddie. Tengo varios problemas yo. Y uno es con Freddie Mercury, no puedo escuchar dos canciones seguidas. Yo tengo un problema similar. En serio, yo le iba abiertamente. No, convivimos tanto. Sí, se puede. Yo no puedo escuchar solo. Bueno, claro. Bueno, a mí Charlie cuando se arruinó la voz me encanta. Claro. No cuando se la terminó de arruinar. No, pero cuando... viste en los 80 sí. Que empezó a cantar súper ronco. Y me encanta el también el cantante rústico con espíritu, me encanta, el tipo al revés de, bueno, Freddy sí tiene espíritu, pero viste... Sí, tiene más técnica por ahí. Por eso, bien. El cantante perfecto, no digo que no sea genial, es genial también, pero esos cantantes que logran seducirte sin tener el aparato sin vocal, tener, sí. Como... Y por ejemplo... John Lennon, bueno. Lennon, ahí tenés. Claro. Otro. Sí. ¿Alguno? Piti Álvarez. Bueno. Sí, pero es un de esos casos. Bueno, no al final, pero yo con memoria... No, está bien, no importa. Bueno, mismo Charlie García tampoco también. Tiene técnica. Claro, al principio más, pero después... ¿Qué? Voy a explicar, esto es la gata. Pasamos por lo menos. Me sentí la necesidad de explicarlo. ¿Cómo? No, ¿qué es lo que ustedes los lleva a... Estaba preparando, por ejemplo, la presentación del disco para la semana que viene, a ir levantarse o a hacer, digamos, llegar al momento del día, los días que tienen que ensayar, decidir adelante, digamos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué siguen tocando? ¿Por qué insisten? Porque si no tocamos no haríamos el resto. Es una libre... No... Eso es muy bueno. Y sí, es lo que te devuelve el día, ¿viste? Cuando estás todo el día haciendo otra cosa o la mitad del día, uno quiere recuperar ese tiempo perdido también. Yo no tengo opción. O sea... Realmente, si no lo hago, es un bajón mi vida. O sea, uh-huh. Si tuviese todo solucionado, quizás sería más fácil, pero cuando sabía... O sea, hubo un momento en donde, en el momento antes de que entre Agus, en donde la banda tipo estuvo como, uy, no sabemos a dónde vamos, si cómo va a seguir esto, si se va a recomponer todo. Me acuerdo que hubo 2-3 meses que no estábamos ensayando, claro. Y a mí me agarra, me empiezo a deprimir, claro. Y de hecho lo que pasaba antes de que entre Agus era eso, que 6 meses sí, 6 meses no, claro. Y... Eso no, es una necesidad, o sea, yo no me lo planteo mucho, es como que sucede, porque hay veces, sí me planteo a veces decir, ¿qué estoy haciendo? Pero después es como que lo entendés. Sí, sí. ¿Lukelele sí o Lukelele no? ¿Para qué? Está todo bien, sí. No, me están siendo vagos. Me están siendo vagos en la respuesta. Tiene que ser está bueno sí o para, no. Para el asado sí está bueno. No. Para romper, se va a hacer lindo fuego. Agarra bien. Ah, okay. Eso es vamos todavía. Bueno, chicos, vamos a repetir. Grillo Mato toca el viernes 18 de noviembre en el Roxy Live, ahí en Niceto Vega, al 5000. Entradas por Ticketek. Bien. En puerta, los contactan por las redes sociales. Sí, grillomato.com, Grillo Mato con doble T. O sea, si quieren van directamente a grillomato.com y ahí tienen todo. Claro. Se va para todo. Perfecto, pero los van a poder ver el próximo viernes 18 a la medianoche en el Roxy Live. Gracias por haber estado. Gracias a vos, la verdad que nosotros cerramos, terminan siendo la última banda del mes de lo que es este ciclo de 12 años del Bicho Reactor. Y algo que nos dio fuerza, me dio fuerza, nos dio como un motivo para sostener durante todo este tiempo este programa. Es la existencia de banda como ustedes. Así que está buenísimo, lo celebramos y es lo máximo que podemos hacer nosotros y brindarles todos nuestros espacios. Gracias por todo, dicho esto. ¿Con qué nos vamos? Ahí va. Hoy es el fin. bicho reactor.